El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Economía y Finanzas en MB Radio, segunda entrega, con los cierres de prácticamente la totalidad de las bolsas europeas, también la marcha del mercado americano allá en Wall Street, y contarte un poco pues lo que ha dado de sí la sesión, una sesión bastante productiva a nivel de altas esferas, con esa cumbre espectacular entre Sarkozy y Merkel, que el viernes tienen que decidir lo que hacen con el resto de los líderes europeos, porque estaba el euro en peligro, según decían, pues incluso el primer ministro Monti, que ha dicho que si no se toma una medida adecuada, pues nos vamos al precipicio. Ya sabes que esto es Economía y Finanzas y, como siempre, una producción de MB Radio. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien te acompaña, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya, sin más preámbulos, al amigo analista que nos acompaña el día de hoy, que es nosotros, que Enrique Cordero, de esbolsa.com. Enrique, un verdadero placer tenerte con nosotros y te damos de nuevo la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Fran. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, si te parece, vamos a comentar la actualidad, y en verdad que me lo dijo Ricardo el otro día. Dice, desde luego no nos vamos a aburrir los que nos dedicamos a esto durante una temporada, porque hay noticias prácticamente al minuto. Nos quedamos con lo que ha dado de sí la cumbre o mini cumbre, porque la cumbre gorda tendrá lugar este viernes. Merkel y Sarkozy quieren otro tratado de la Unión Europea, un tratado reforzado, que no va a incluir a los 27. Ya sabes que de esos 27 que conforman la Unión Europea, solamente 17 están dentro de la eurozona, y lo que van a hacer es restringir el déficit de prácticamente todos los países, y el que quiera entrar pues tendrá un poco que pasar por el aro, como vulgarmente se dice. El que tenga más de 3% de déficit le va a resultar muy complicado entrar en ese núcleo, pero lo han dicho y lo han repetido, que el país que quiera entrar, esté como esté, siempre que cumpla las condiciones, pues no se le van a cerrar las puertas. Es un dato fantástico. Otro dato fantástico que bueno, viene a un poco avanzar lo que pueda ser la próxima cumbre del día 8. Países que empiezan a hacer los deberes, o se nota que, bueno, tienen buenas intenciones, como es el caso de España. Recordamos que hace semana y media, dos semanas, que la prima de riesgo alcanzaba pues los 500 puntos, incluso los superaba. Estuvimos ahí pues en una carrerita con la prima de riesgo italiana, incluso pues estuvimos a la par, empatados. No llegamos a superarlos, pero estuvimos allí. Pues bueno, sorprendentemente la prima de riesgo de España ha cerrado, fíjate, dos semanas, 500 puntos, hoy ha cerrado en 288 puntos. Rebajamos los 400, rebajamos esta mañana los 300 y estamos en los 288, algo también muy, muy interesante. Otra noticia interesante, pues que el IBEX parece ser que empieza a revitalizarse. Nos comentó esta mañana Ricardo que, bueno, si nos ponía la metáfora de las clasificaciones de fútbol, que si hay un equipo que está perdiendo continuamente y gana un partido, pues no se puede decir que haya sea una recuperación, pero bueno, algo es algo. El viernes tuvimos una buena sesión, hoy lunes también, y vamos a ver qué ocurre mañana martes y el resto de semana. Una semana algo rara que vamos a tener en España, con dos días de fiesta, pero la bolsa sigue funcionando, seguirá su curso. Y bueno, en el resto de Europa lo mismo, y Estados Unidos. pero vamos ya con los índices, que han sido pues todos de un color verde muy muy interesante. Abrimos con el IBEX 35, que como te decía, pues se ha notado una subida del 1,72%, que no está nada mal. Mañana abriremos en los 8.705 puntos, ya hemos superado los 8.700, un punto interesante. El DAX alemán ha subido algo menos, 0,42, pero ya está por encima de los 6.000 puntos, que tampoco está nada mal para el índice germano. El CAC 40 francés, un 1,15% en positivo, y abrirá mañana los 3.200 puntos. El FTSE británico también se ha sumado a la fiesta con una subida del 0,28%, y el Eurostock, que engloba los 50 mayores valores de Europa, pues también un 1,15%. Ahora mismo el Dow Jones está subiendo un 1,19%, el Nasdaq un 1,59%, el S&P 500 un 1,53%, y todos ellos, todos los índices que también se toman como referencia, pues han superado con creces los números que más o menos tenían marcados como reto, como tarea para la semana, incluso para este mes, algo muy muy positivo. Enrique, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho hoy a Ricardo. ¿Esto se puede hablar ya de recuperación o todavía es hay que despedir al entrenador ya, usando la metáfora deportiva? Hombre, yo soy algo más optimista que Ricardo. Ricardo se considera bajista de medio plazo. Yo desde hace un par de semanas llevo diciendo que veo una recuperación en los indicadores y que nos puede... estos indicadores nos pueden estar diciendo que vamos a entrar en una tendencia alcista de medio plazo. Sin embargo, sí que es verdad que llevamos varios días de un rebote muy importante, que es superior al 10%, y sería normal que ahora mismo pues se tomase un descanso. De hecho, estaba mirando el VIX, el índice de volatilidad, y a pesar de que el mercado americano está subiendo un 1,5%, un 1,6%, el VIX prácticamente no ha caído. Se encuentra tocando la banda inferior de Bollinger y sin caer. Eso podría decirnos que quizá veamos un recorte en los precios en los próximos días, que nos podría llevar al entorno de los 1.220, por ejemplo, en el S&P. ¿Sí? Y bueno, probablemente empezaríamos a escuchar otra vez los titulares en los periódicos de que, bueno, que todo se va a ir al garete otra vez. Pero yo soy optimista en el medio plazo. Yo creo que en el medio plazo sí las bolsas iban a ir hacia arriba. El otro día me acordé, se lo comenté a Ricardo y digo, pues cuando tenga a Enrique también se lo voy a comentar, porque es parte de su negociado, como vulgarmente se suele decir. Y es que este fin de semana el país sacó un reportaje sobre los automatismos en bolsa y hablaban un poco de que estábamos en manos de la máquina, y bueno, eso es el titular, y el subtítulo dice que los autómatas han revolucionado el mundo de la inversión. La clave para hacer dinero ya no es tener mejor información, sino ser el más rápido en ejecutar la orden. Y bueno, ya te dejo por ahí el enlace, le echas un vistazo, Enrique, y lo que te preguntaba, me gustaría preguntarte, en este mare magnum de subidas, bajadas, como un cohete y también como un yunque que va hacia el abismo, en jornadas consecutivas, ¿los sistemas automáticos cómo se lo están tomando? ¿Actúan pues con sangre fría, como suelen haber sido programados, o también hay alguna, no sé, habéis notado algo de que se empiecen a volver locos? Todo depende de cómo se hayan programado. Al final los sistemas automáticos no dejan de ser reglas que alguien ha introducido. Si esas reglas no están bien introducidas, o si esas reglas no tienen en cuenta sucesos extraordinarios, pues se pueden dar lugar a grandes pérdidas también. O sea que los sistemas automáticos no son la panacea, pero sí que es verdad que eliminan el factor psicológico de la ecuación, que es un factor muy importante. De cara al pequeño inversor, los sistemas automáticos, bueno, es difícil que el inversor pueda tener sistemas automáticos intradía. Por lo general, los sistemas que desarrolla son sistemas sencillos sobre gráficos diarios o gráficos semanales. Entonces, si comparamos eso con los sistemas que utilizan las grandes empresas, que son sistemas de alta frecuencia, pues es otra liga totalmente distinta. Se puede hacer dinero con ello, pero como digo, estamos jugando en tercera división en vez de jugar en primera. ¿Y qué riesgo pueden tener estos sistemas automáticos? Porque supongo que habrá un riesgo, ¿no? Sí, los sistemas automáticos, la idea es que lancen directamente las órdenes al broker. Si tú tienes un sistema automático que lo ejecutas manualmente, cuando quieres, supongamos que estamos hablando de un sistema intradiario, al ejecutarlo manualmente, cuando quieres introducir la orden, ha pasado ya un tiempo con respecto a ese aviso que te da el sistema. Con lo cual, el deslizamiento que se produce es un deslizamiento grande. Ese es el principal problema que tienen los sistemas automáticos, que por la general el pequeño inversor no tiene ese acceso directo al broker y tiene que introducir las órdenes manualmente. Por eso es recomendable que en estos casos los sistemas sean en gráficos diarios o semanales, porque si no, siempre va a tener las de perder. Entonces hay que tener en cuenta que o se programan bien o mejor pues hacerlo un híbrido manual automático. ¿Qué te iba a decir? La divisa euro o el dólar pues está ahí un poco jugando ese pulso. Unos días estaba ganando el dólar, pero por goleada, y parece ser que se empieza a recuperar el euro. No sé si serán estos vientos de cambio, de empezar a coger el toro por los cuernos que es lo que han hecho pues los grandes mandatarios, y parece ser que el euro se está recuperando. Nos han preguntado varias veces, oye, mira, ¿merece la pena invertir en euros? ¿Merece la pena invertir en dólares? Ahora mismo, ¿cómo está la tendencia? Porque es una pregunta que nos repiten, pero como 5 o 6 veces por programa. Ahora mismo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con euros? ¿Compramos euros? ¿Vendemos dólares? Porque está la cosa rara. Sí, para mí, bueno, yo ya lo comenté en Es Bolsa, que el dólar comenzaba una tendencia alcista. Para mí comenzó esa tendencia en septiembre. Y no creo que haya cambiado la tendencia. Ahora mismo se ha encontrado una resistencia y eso ha permitido que el euro tome algo de fuerza y el dólar baje algo. Pero para mí esta tendencia sigue siendo alcista. Los mínimos son ascendentes. Y ahora, bueno, se ha formado un doble máximo que veremos si consigue romperlo o no. De todas formas, hasta que no empecemos a ver mínimos descendentes, yo considero que el dólar es más fuerte ahora mismo que el euro. Y por tanto, las inversiones en dólares deberían salirnos más rentables por el efecto divisa. Bien, y otro tema que empezó a hablarse es el tema del petróleo. Es una cifra que tenemos ahí de referencia, el precio del barril Brent, y desde hace una semanita pues se estaba como calentando la cosa, que si va a haber algo en Irán, el Golfo Pérsico, Irán, segundo productor mundial de petróleo, que si pues había cosas raras, y bueno, vamos leyendo cada vez más noticias que empiezan a preocuparnos, pero yo estoy observando el precio del barril y ha variado muy poquito desde que empezó a calentarse el ambiente. Estamos en 110 y ahora prácticamente pues está plano. 110, 108, 112, no sube de ahí, no es ese calentón de que va a haber algo así extraño. Y en los futuros tampoco se ve mucha calentura, ¿no, Enrique? Sí, el Brent se encuentra en un lateral desde mayo prácticamente, no se ha movido en precio. Respecto a lo que comentabas de Irán, bueno, ha salido justo hace un par de minutos una noticia que comentaba que la Unión Europea se estaba planteando seriamente el no tomar sanciones contra el petróleo de Irán, porque al final esas sanciones son contraproducentes para ellos mismos, porque subirían el precio del petróleo. Claro. Y ahora mismo no está la cosa como para desperdiciar un solo euro. Entonces, en ese sentido, no creo que vaya a haber unos grandes cambios. La cuestión es hacia dónde va a salir ese lateral, si va a ser hacia arriba o hacia abajo. Parece que pierde algo de fuerza y podría ser hacia abajo, pero bueno, hasta que no confirme es muy difícil decir hacia dónde va a moverse. Pues vamos con las consultas que nos van haciendo. Ya sabes que si estás escuchando el programa o bien el podcast que grabamos para que lo escuches en el momento que estimes oportuno, entras en Mundo Bursátil, en el foro, lo tienes ahí bien apuntadito, o sea que no tiene pérdida, y entonces pues nos puedes preguntar lo que quieran las consultas a los analistas que intervienen aquí en Economía y Finanzas. Nos pregunta Miguel qué opinión tenéis de gas natural ahora mismo. ¿Enrique? Sí, perdona. Gas natural. Bueno, gas natural es un valor del IBEX. El IBEX ya de por sí estamos hablando que es un índice muy débil. Tenía pensado colgar en el blog de Esbolsa una comparativa de los índices mundiales, cómo se han comportado desde el 2009. Normalizado para que se viesen claramente cómo se ha comportado el IBEX con respecto al DAX o el S&P 500 o el Nasdaq. Intentaré colgarlo durante esta tarde, así que por la noche la gente puede acceder al blog de Esbolsa y ver esa comparativa. Ahí podrán ver claramente cómo el IBEX es un índice muy débil. Podemos decir que cuatro veces más débil que el Nasdaq, por ejemplo. Entonces, pensar en invertir al alza en valores del IBEX, yo a día de hoy no lo haría. El gas natural, por otra parte, bueno, se encuentra en un lateral en un lateral, podríamos decir, o sea, no ha modificado el precio desde julio del 2009. Prácticamente el precio es el mismo que tenemos hoy. Entonces ha tenido una época bajista, una época un poco alcista, pero no ha tenido gran movimiento. Entonces invertir en este tipo de valores que no tienen una tendencia clara es un poco perder dinero, porque estás perdiendo oportunidad de invertir ese dinero en otro valor que probablemente te dé mucho más beneficio. Pues seguimos con más consultas. Pepe nos pregunta sobre el Banco Sabadell. Estoy observando ahora mismo en el IBEX y bueno, pues ha subido un 4,50%. Supongo que nos preguntarán por este pelotacillo que ha tenido hoy, ¿no? Sí, por regla general es lo que pasa en estos rebotes. Cuando el IBEX cuando los índices mundiales rebotan, el IBEX suele hacerlo con bastante fuerza y la banca, que es uno de los sectores más castigados, también suele apuntarse a estas alzas importantes. Pero no tenemos que olvidar que la banca es uno de los sectores más perjudicados desde el 2009, que comenzó la subida. Es de los sectores que más han sufrido. Y si miramos el Banco de Sabadell, tiene una tendencia bajista clara, absolutamente clara. Entonces, meternos en este tipo de valores que pertenecen a un sector débil, que tiene una tendencia bajista clara, pues al final es intentar coger un cuchillo mientras está cayendo. Puedes acertar, pero lo más probable es que te lo claves. Ya. Entonces, bueno, podría haber formado un doble suelo, pero ese doble suelo también lo podía haber formado antes y desde entonces ha caído un 50%. Entonces, yo no entraría en Banco de Sabadell. Bueno, vamos a Estados Unidos. Pablo nos pregunta nos dice que Yahoo está haciendo grandes adquisiciones últimamente y que si ahora mismo en el mercado tecnológico merecería la pena entrar en Yahoo. También nos pregunta por Google. Yahoo La verdad es que es una de las acciones que peor se está comportando de este sector. Si comparamos, por ejemplo, Google o Apple o Amazon, cualquiera de estas, Yahoo se ha comportado bastante mal. Se encuentra en un lateral. El precio, de hecho, está más bajo que en junio del 2009, a día de hoy. Entonces, pues es lo que digo, entrar en acciones que se encuentran laterales, sí, probablemente Yahoo salga al alza, pero ¿cuándo va a salir al alza? No lo sabemos. Quizá nos toque esperar 3 años y probablemente salgamos de ese valor por aburrimiento. En cuanto a Google, déjame que cargue el gráfico. Mientras lo cargas, decir que Yahoo últimamente, estoy suscrito a páginas de estas de noticias de tecnología y está haciendo, tal como decía el amigo Pablo, pues bastantes adquisiciones como para posicionarse. Bueno, recordamos también el tema de la posible fusión de esta anunciada con Microsoft, que no se ha producido, y bueno, no sé qué posicionamiento está haciendo unos y los otros, pero bueno, la pregunta era sobre el tema de Yahoo, Google. Sí, sí, respecto a Yahoo también, el tema de las noticias, bueno, nosotros siempre nos vamos a enterar mucho más tarde, con lo cual podemos pensar que esa fusión se va a producir, pero cuando queramos leerlo, la gente ya ha tomado posiciones y vamos tarde. Pero llevamos dos años oyendo hablar de la fusión, sí, ¿eh? O más. Sí, sí, y probablemente. Y quizá lo oigamos más aún. Fue casi, entonces, casi parecido, ahora que nos dejan una consulta, con lo de Iberia y British, que se tiraron 3 años. No, ya se fue, esta semana, ya está, 2 años y pico. Y son empresas tan grandes que las fusiones son muy difíciles. Ya, ya, ya. Pues Google, ¿qué nos cuentas de Google, Enrique? Pues Google también se encuentra en una especie de triángulo que podría romper al alza. Si rompe este triángulo de largo plazo, porque estamos hablando que es un triángulo que empezó a formarse en enero del 2010, si rompiese ese triángulo al alza, sería una opción de compra, aunque tiene una resistencia cercana en los 712 dólares, pero bueno, aún nos dejaría margen, porque la resistencia se encuentra en el entorno de los 630, nos dejaría margen para obtener beneficios. Entonces, sí, podría ser una opción interesante siempre que rompiese ese triángulo al alza. Pues María nos preguntaba por IAG. IAG, que son siglas que corresponden a la fusión de British Airways y Europa. British Airways e Iberia, que además tienen, no sé si tenían planteada una huelga, no sé si ya está confirmada para estas fechas navideñas, puentes, que no sé en qué ha quedado, pero son noticia también últimamente. Sí, yo lo último que he leído es que los pilotos habían confirmado la huelga, pero que los asistentes de vuelo no se sumaban a ella. No sé en qué acabará la cosa, pero bueno, la verdad es que entiendo que puedan pedir por sus derechos, pero también tienen que, la gente debería considerar en qué situación nos encontramos. La situación tampoco es una situación como para andar pidiendo mucho. Lo que interesaría es salir de esta, y una vez salgamos, entonces es momento de pedir, pero ahora creo que todo el mundo debería arrimar un poco el hombro. Pero bueno, volviendo al tema del IAG. Del valor en sí. Sí. Está dentro de una tendencia bajista que comenzó en enero del 2011. Lleva todo el año cayendo. Ahora podría haber formado un doble suelo. De hecho, existen divergencias en los indicadores. Que lo que pasa es que estas divergencias prácticamente están en casi todos los valores, en casi todos los sectores. Entonces, probablemente, si la cosa se da como yo espero que se dé, que tengamos una tendencia alcista de medio plazo, este doble suelo se confirmaría y podríamos ver el valor subir. pero tenemos que tener en cuenta que se encuentra en el entorno de los 157 euros y tiene una resistencia muy importante en el entorno de los 190, alrededor de los 190. Entonces, el riesgo-beneficio no compensa en este valor actualmente. Paco nos hace otra consulta y le gustaría saber qué opinión os merece Siemens. Supongo que será la que cotiza en el DAX. Y mientras lo buscas, voy a comentar una anécdota curiosa. Siemens es como la Mitsubishi de Japón. Yo recuerdo que estuve observando una vez el Mitsubishi y resulta que Mitsubishi fabricaba de todo. O sea, tenía vídeos, teléfonos móviles, tenía trenes, tenía, o sea, locomotoras, pero también, por ejemplo, yo que estoy aquí en Canarias, los jet foil, estos barcos que van como navegando por encima del agua, también son Mitsubishi, o sea, una pasada, o sea, se dedican a todo, excavadoras, material de construcción, maquinaria de todo tipo, y Siemens prácticamente pues se dedica a lo mismo, ¿no? Sí. Te puedes encontrar Siemens desde, pues no sé, desde lo más pequeño que puede ser un teléfono, por ejemplo. Sí, es cierto que son empresas que están muy diversificadas. Le dan a todo. Pues cuéntanos qué te parece Siemens ahora mismo. Siemens lo estaba haciendo muy bien cuando empezó el rebote en marzo del 2009. Cogió una tendencia ascendente muy clara, pero en julio del 2011 se vino para abajo, rompió esa tendencia y cayó pues bastante, cayó algo así como un 30%. Ahora parece que podría empezar a retomar las alzas otra vez, pero bueno, son valores que no tienen una tendencia alcista clara, entonces entrar en ellos es un poco peligroso. Sí es cierto que ahora mismo si consigue romper esta resistencia que tendría en el entorno de los 77, tendría movimiento hasta los 89 euros más o menos. Pero ese es el movimiento que tendría, no superaría esos 89 fácilmente. Y hablando de locomotoras, ya que estás en el DAX, pues echar una ojeada así por encima los valores así tipo Siemens de maquinaria, de valores industriales, ¿qué tal se están comportando últimamente? Porque ten en cuenta que Alemania es la locomotora de Europa, que a fin de cuentas no son los que van a tener que ser el motor que nos arrastre a todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte, evidentemente, pero si se ponen en marcha así con la velocidad que tienen, pues puede ser doblemente positivo. Y además creo que la confianza en ese índice que hay sobre valores industriales creo que está empezando a funcionar otra vez y que hay, pues, no se podría decir brotes verdes, pero que hay unas perspectivas bastante optimistas, ¿no? Sí, bueno, el índice industrial en Europa prácticamente clava el gráfico de Siemens. Subida muy clara, muy de libro prácticamente, apoyándose en la media de 30 semanas hasta junio del 2011 y a partir de ahí una caída importante y ahora parece que podría empezar otra vez a coger una tendencia alcista. Pero como digo, pues esta tendencia no es clara todavía. Tiene que romper la resistencia que se encuentra ahora mismo y que está en el entorno de los 165 y luego tendría otra resistencia en el entorno de los 194. Entonces, para poder abrir camino claro alcista, tiene todavía dos resistencias importantes que romper. Pues vamos a seguir con más consultas. Una nueva consulta nos la hace el amigo o la amiga Gamesa. Yo aquí pues digo lo que me aparece con la firma. Pues como estamos también en un foro, pues muchos dirán, pues ¿qué quiere decir este hombre? ¿Se ha vuelto loco? Pues no, es un nick que eligen a la hora de entrar en el foro. Pues el amigo o la amiga Gamesa nos dice: buenas tardes, mi pregunta era sobre Telefónica, sobre cómo ve la tendencia para el medio plazo, si puede ser. Pues claro que puede ser, y el amigo Enrique te lo dice amablemente. Sí, Telefónica. Telefónica, bueno, ya hemos comentado que es una que el IBEX no se encuentra bien. Entonces, partiendo de esa base y teniendo en cuenta que Telefónica es una de las acciones que que mayor porcentaje, mayor peso tiene sobre el IBEX, pues prácticamente va a responderlo todo. Decir que se encuentra en un lateral bastante amplio, que se mueve en el entorno de los entre los 12,50 y los 17 euros más o menos. Podría haber formado una especie de doble suelo dentro de ese lateral, como he comentado que se estarían formando en muchos valores, y podría llevarnos a ver la parte superior del canal. Pero tenemos que tener en cuenta que es muy difícil, o sea, tienen que tiene una resistencia en los en el entorno de los 15-30 más o menos, y luego tiene la resistencia superior del canal que se encuentra en el entorno de los 17. En romper eso va a ser tremendamente difícil. Entonces, si tenemos Telefónica, pues en el corto plazo diría mantener, porque considero que sí podemos ver los índices subir, pero en el medio-largo plazo no creo que sea una opción muy interesante, porque hay otras acciones que van a ofrecer muchísimos más beneficios que Telefónica. De hecho, cualquier acción del IBEX probablemente se comporte mucho peor que acciones americanas. Entonces, además, teniendo en cuenta que el dólar se supone, o yo considero que a día de hoy se encuentra más fuerte que el euro, si invertimos en dólares y esas acciones suben y el dólar sube, estaremos obteniendo beneficios por partida doble. Ahora entraremos, si quieres, en Wall Street y en los índices de referencia ahí al otro lado del charco, pero me gustaría preguntarte lo mismo que la misma consulta que le hice a Ricardo. Vosotros que estáis metidos en harina, estáis ahí en el ajo de inversiones y estáis un poco pues palpando la opinión del inversor de a pie, ¿qué es lo que te notas en el ambiente? ¿Notas optimismo, negativismo? ¿La gente está desanimada, está optimista, dice que bueno, vamos a ver qué pasa, tal, prudente? Pues, ahora mismo si me preguntaran, pues no sabría poner un adjetivo, ¿sabes? Como cambia de hora en hora, sí. Pues sería complicado. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué percepción tienes? Pues la gente se encuentra como el VIX, como el índice de volatilidad. Se encuentra con una volatilidad muy alta. Se mueven por noticias y los medios tienden a moverse en extremos para poder vender. Entonces, hace un par de semanas, todo el mundo era bajista, era el fin del mundo, el euro se rompía. A día de hoy, todo el mundo, después de una semana de alzas importantes, todo el mundo se encuentra alcista. Yo, en ese sentido, soy partidario de mantener un poco la calma y abstraerse de los medios. Por la general, los gráficos no suelen mentir, aunque a veces nos den disgustos, pero son lo más objetivo que tenemos a día de hoy. Si intentamos movernos por noticias, lo más seguro es que vayamos tarde y perdamos dinero. Ahí está, es que es verdad lo que tú comentabas hace un par de semanas, esto parecía el apocalipsis, estábamos a 5 minutos del apocalipsis y ahora pues no sé, pero claro, te dicen que estamos a nada del apocalipsis y hay un pelotazo de casi el 5%, pues ya la cosa cambia bastante y ves números verdes, empieza a editar, pues no sé, esto sí, cambia totalmente. La gente es muy dada a la euforia y al pesimismo, entonces si alguien que compró la semana pasada y que ha visto como una acción se ha revalorizado un 15% o un 20%, pues esa persona está eufórica. Entonces, lo único que piensa es en comprar y comprar. Lo lógico a día de hoy es que los índices recorten un poco, porque este ritmo, este ascenso a este ritmo es difícil de mantener. Entonces, esa persona que se encuentra eufórica, que hoy decide comprar, doblar las posiciones que tenía, si durante esta semana vemos este recorte, esa persona se va a venir abajo otra vez. ¿Crees que la cumbre del próximo, de los próximos 8 y 9 de diciembre, jueves y viernes, van a suponer un cambio, una modificación de la percepción de los inversores y que va a cambiar un poco las bolsas, o se van a quedar prácticamente igual? Pues no lo sé. La verdad es que sería un poco bola de cristal que va a ocurrir. Sí, sí. Ya sé que no tiene bola de cristal, pero un poco la percepción que tiene, porque dicen que esto, bueno, esto va a ser una cumbre ya, pero la madre de todas las cumbres, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, si nos fijamos en el día de hoy, hoy se estaba esperando que a ver qué iban a decir Merkel y Sarkozy. Bueno, Merkel y Sarkozy han hablado y los índices americanos se mantienen planos. O sea, no se han movido desde la apertura prácticamente, se encuentran en el entorno de los 100, del 1,50 a 1,60%. Sí, sí, sí, están ahí prácticamente que no se mueven. Ahora vamos a hablar de ello, así que pues entonces, habrá que esperar, ¿no? Sí, sí, en este sentido, por la general, el mercado suele descontar anticipadamente estas cosas. Entonces, es muy probable que no veamos unos cambios excesivamente bruscos en esa noticia. Pues vamos a, de todas formas, aquí en economía, lo bueno que tiene y lo malo también, pero más positivo que negativo, es que en cuestión de días, pues sales de dudas y lo que se avecina, pues te lo confirman, pues las jornadas que van llegando. Entonces, 8 y 9 salimos de dudas, ya sabremos qué es lo que han determinado, a qué acuerdos han llegado y cómo se lo han tomado el resto de índices. Enrique, aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? No, no hay vuelta de hoja. En este sentido, además, en los momentos que nos movemos, que la volatilidad, aunque ha caído, sigue siendo alta, la gente debería estar bastante atenta a los movimientos en su contra para poder cerrar posiciones si se mueven en contra de ellos. Con la volatilidad tan alta y la gente que suele invertir en acciones, no le suele gustar tanto invertir en índices o en materias primas. Las acciones se mueven mucho más rápido, son mucho más volátiles que los índices. Entonces, en cuanto se mueve un poco en tu contra, probablemente te salta el stop. Y si no te salta el stop, entonces ves cómo tu posición se reduce rápidamente un 20%. Entonces, hay que tener cuidado en estos momentos de alta volatilidad. Pues vamos a ver los índices americanos que ya hemos mencionado al principio. También tú, Enrique, lo estabas comentando, que ahora mismo pues están pues casi como empezaron. Dow Jones 1,17 arriba, el Nasdaq 1,57, el S&P 500 1,57 y bueno, pues prácticamente están igual. Y te quería hacer una pregunta antes de que me hagas el comentario sobre la marcha de la sesión en Wall Street. ¿Por qué era tan importante lo de los 1,200 puntos del S&P 500? Lo estuve leyendo y me lo estuvieron comentando y era como, mira, si perdemos eso es que, es el fin del mundo o algo así. Y varios que me lo dijeron, digo, pero ¿cómo será tan importante y tal? Pues no sé. Ya, la gente le gusta mucho ceñirse a valores fijos. Entonces, el hecho de los 1,200, al ser un número redondo, era como algo que si lo perdíamos ya nos íbamos al abismo. Pero bueno, yo llevaba tiempo comentando que veía que se iba a producir un recorte y que ese recorte probablemente se parase en el entorno de los 1,200, 1,180 más o menos. Bajó algo más de eso, pero no tenemos tampoco que ceñirnos a valores concretos, porque muchas veces estas roturas hacen roturas en falso para quitarse a gente del medio. Entonces, todos aquellos que decían, como perdamos los 1,200, nos vamos abajo, esa gente, si vendió en los 1,200, ahora mismo se está tirando de los pelos, diciendo, ya me han tomado el pelo otra vez. Entonces, hay que tener cuidado con esos valores. Cuando todo el mundo ve algo muy claro, por la general, no se va a producir. Ahí está. Esto me recuerda mucho a la prima de riesgo también, que decían, como sobre... como sobrepasemos los 300 puntos, eso ya va a ser, mira, estamos ya en bancarrota, pues sobrepasamos los 300, sobrepasamos los 400, sobrepasamos los 500 y no pasó nada. Más allá de, bueno, pagar intereses en dos o tres pues subastas que hemos tenido, pero ahora fíjate, estamos en 288 y no hay nada así que nos preocupe. Entonces, una valoración de Wall Street, del S&P 500, más o menos por la marcha que lleva, ¿qué se podía esperar de la sesión de hoy? Bueno, por la marcha que lleva, la sesión está bastante plana. Entonces, es difícil decir qué va a ocurrir. Lo lógico es que se mantuviese plana hasta el final. Uh-huh. Pero con estos americanos nunca se sabe. Igual a última hora, como hicieron hace un par de días, tiraron hacia arriba de nuevo. Pero igual que tiran hacia arriba, pueden tirar hacia abajo. Yo, de hecho, barajo dos posibilidades a día de hoy. Las dos posibilidades son alcistas de medio plazo, pero la que considero que es más probable es que recortemos al entorno de los 1220 más o menos en el S&P 500. Uh-huh. Entonces, si recortamos ese punto, probablemente volvería a tomar posiciones alcistas. Uh-huh. Y ya para terminar y no quitarte más tiempo, nos vamos con esa referencia al índice Nikkei. Lleva dos o tres días con números bastante interesantes, no de pelotazo como en Europa, pero bueno, un 1,60 arriba, un 0,60 que tuvo esta madrugada, un índice que es bastante, o sea, que se mueve muy poquito desde hace tiempo. Pues eso es algún síntoma, ¿notas algo positivo como para decir, pues hombre, esto tiene otra pinta y tal? ¿O no? La verdad es que viendo el gráfico del Nikkei, poco positivo se puede decir. Es un índice que se ha estado cayendo durante muchos años y bueno, desde la subida del 2009 empezó a subir con todos los índices, pero al poco tiempo, en agosto del 2009, entró en un lateral. Uh-huh. Y alrededor del marzo del 2011 ese lateral cambió a lateral bajista y rompió el soporte que tenían en torno de los 9.100. Uh-huh. y ahora intenta recuperar, volver a ese soporte, que ahora mismo se habría convertido en resistencia. Uh-huh. Pero es un índice que la verdad es que da un poco de pena. Desde luego, era por comentarte lo que, bueno, lleva una temporada que es como para ni echarle el ojo. Pues Enrique, ponemos aquí punto final. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. A Enrique Cordero lo puedes encontrar en esbolsa.com. Ahí está junto al amigo Ricardo González. Y bueno, los blogs que tiene y todo ese pedazo de portal, pues vas a encontrar prácticamente de todo. Si no lo encuentras ahí, seguramente no está en el entorno económico. Enrique, un saludo y nada, te emplazamos para el próximo programa. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Por nuestra parte ya nada más, ponemos aquí el punto final a la segunda edición de Economía y Finanzas de este lunes 5 de diciembre, y ya sabes, todas las consultas las puedes hacer bien a través del email, bien a través del teléfono, lo tienes todo en elmundobursatil.es, o bien a través del foro, tienes ahí los enlaces bien destacados para que no te pierdas ninguna, tal como ha hecho hoy el amigo Enrique. Como siempre, la producción de MB Radio, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Nos vamos con un poquito de música y ya en nada llega el informativo, en este caso de las 8 de la tarde. Hasta entonces, hasta mañana a las 9, muy buenas tardes. Let it go. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.